Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Hace un ratito te decía, bueno, hemos tenido unos guiños de sol, se sigue manteniendo, ahora no, ahora estamos otra vez cielo cubierto, esperemos que no nos llegue el agua aquí al diputado Diego Echeverría y a mí que estamos en la calle. ¿Por qué? Porque a partir de mañana comienza Diego, justamente el diputado, una gira en defensa de la LUC. De ese y otros temas queremos hablar. Primero, antes, déjame felicitarlo al diputado porque va a ser papá. Así que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Muy feliz y bueno, te agradezco el saludo. ¿Ya tenemos nombre? Sí, María Paz. María Paz. ¿Llega cuándo? Finales de febrero. Yo cumplo el 26 y nos dieron fecha para el 27, así que donde se adelante un poquito, ya llega el mismo día que yo. Y no está tan bueno eso, ¿viste? Porque cumplir el mismo día después hay que hacer fiesta unificada, es más complicado. Mirá, ya torrás un cumpleaños, ¿viste? El mío va a pasar a segundo plano como corresponde. Totalmente. Bueno, Diego, contanos un poquitito de este movimiento, de esta gira que comenzaste, que va a comenzar en realidad mañana con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Arjimón aquí en nuestro departamento. Sí, bueno, primero mandarle un saludo a Jorge, que está en estudios. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo te va, Jorge? Felicitaciones por la noticia. Muchas gracias. Empieza a agrandar la familia. Bien. ¿Viste? No, la verdad que muy feliz. Y este viernes comenzamos una gira en defensa de la LUC. Yo creo que todo el debate en torno a la ley de urgente consideración no se dio de la forma que hubiera sido ideal, ¿no? Que es con todas las cartas sobre la mesa, contrastando argumentos. Es absolutamente respetable la expresión de quienes firmaron y que obviamente llegaron a la firma. Yo soy de los que cree que no hay que esperar que se terminen de contar cuando todos sabemos que llegan. Entonces, como con todo el respeto que corresponde, uno es consciente de que mucha gente también apoyó porque cree que vale la pena esa causa. Y otra gente yo creo que votó sin saber y otra gente creo que votó engañada. Firmó engañada. ¿Por qué? Porque en la recta final de la campaña se hicieron muchas cosas absolutamente falsas. Que la LUC era la fuente de todos los males de la humanidad y adjudicándole responsabilidades en cuestiones que no tenían nada que ver. Yo creo que la LUC, en la cual trabajamos mucho en el Parlamento, donde aportamos, donde la defendimos, es una herramienta buena, justa, necesaria, porque además es la traducción de la visión de gobierno de quienes hoy están en la coalición, gobernando. Porque la gente cuando nos votó ya por finales del 2019 fue porque teníamos otra visión en materia de seguridad, otra visión en materia de gobernanza educativa, otra visión en materia de la inclusión financiera, otra visión en materia de el rol del Estado en materia de combustibles. Entonces todo eso que nosotros pensábamos y por la cual la gente nos votó, nosotros lo volcamos en la ley de urgente consideración. Termina siendo el cumplimiento a la palabra dada, es decir, me votaron porque yo pensaba esto, y porque pensaba esto y ustedes me votaron, yo lo vuelco en esta ley. Obviamente los ejercicios de expresión directa de los ciudadanos son válidos, pero creo que hace falta debate, y por eso empezamos esta gira. Este viernes empezamos en Maldonado, el otro viernes siguiente seguimos en San Carlos, después vamos para Iguá, Pan de Azúcar, Piriápolis, Punta del Este, vamos a ir por todos los rincones del departamento hablando. ¿Departamento y país también? Y sí, probablemente salgamos en algún tipo de organización que nos demos por todo el país. También hay que decir que todavía no hay un ámbito de organización, una especie de comité pro-LUC, por eso, y porque estamos convencidos de esta ley, y también porque somos ansiosos, salimos a la cancha antes de que haya una organización formal. Yo creo que hay que contarle a los vecinos, ahora que los protocolos sanitarios permiten otro tipo de organización en materia de eventos, y que el mano a mano para nosotros siempre ha sido una herramienta de hacer política, salimos a la calle a hablar de los temas de fondo. Así que comenzamos el próximo viernes absolutamente convencidos, además aprovechando que la vicepresidenta va a estar por Maldonado, nos va a acompañar en este puntapié inicial, y creo que en honor a la verdad va a ser un buen ejercicio de transparentar los verdaderos contenidos de la lucha. Justamente hablando de contenidos, Diego, fuera de micrófonos hablábamos de la posibilidad de que la gente realmente sepa, entienda de qué se habla. Recién justo Jorge también lo hablaba con Méndez del PIT-CNT. ¿De qué manera está previsto que en tu caso, y liderando este movimiento, se conozca el articulado completo de esos 135 artículos? No, pero te entendí. Entonces, es así como decís vos, hay que hablar de los contenidos. A ver, hay gente que le gustará, que no le gustará. no es un tema de forma, es un tema de lo que tiene adentro. Para mí, el primer capítulo fundamental es en materia de seguridad, donde la concepción filosófica y política de esto es respaldar a la policía, darle herramientas, no permitir el avasallamiento, y también empezar a despojar esos prejuicios, ¿no? Muchos hablan de que la LUC no es buena y por eso están en contra. Yo quisiera saber qué calamidad pasó en este año, después de que se promulgó, como para que la LUC sea derogada. No pasó nada. No pasó nada en materia de seguridad, no pasó nada en materia educativa, no pasó nada. Es decir, lo único que hemos visto son buenos resultados. Y probablemente donde mejor se vea esa mejora de resultados es en seguridad. Hoy vemos que han bajado los índices en materia de rapiña, de copamientos, de homicidios, de hurtos, y es porque la policía se siente mucho más respaldada. Yo quisiera saber dónde está el mal de que un policía le pueda pedir la cédula a alguien, ¿no? Que es lo que se quiere, una de las cosas, tantas cosas que se quieren derogar. No tiene ningún problema. ¿Dónde está lo malo de que se castigue el desacato a la autoridad y la agresión a la autoridad? No tiene nada de malo. ¿Dónde está lo malo de que el policía pueda tener la legítima defensa presunta como una herramienta para no esperar que le tiren para después poder reaccionar? No, es un respaldo a la policía. ¿Dónde está lo malo de que la autoevasión, como se llama, quien se escapa de la policía, se pene? No tiene nada de malo. Si uno se pone a hablar tema por tema y dice, bueno, ¿esto está mal? No, entonces ¿por qué lo vas a derogar? Se trata de eso, se trata de no retroceder. Se trata de no volver a una época donde la policía tenía miedo de salir a la calle, donde nosotros en definitiva no estábamos cuidando a quienes nos cuidan. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar herramientas a la policía? Yo creo que muchos delitos, de hecho, se han podido resolver por esas herramientas. El otro día veía que el ministro del Interior hablaba de casos concretos donde hasta homicidas que estaban requeridos por el simple ejercicio de poder pedirle la cédula en la calle a alguien, dijeron, ah, mira, estaba requerido por homicidio, bueno, va para adentro. A ver, si a vos te piden la cédula en la calle, vas caminando, me lo piden, ¿qué problema hay? Me parece que hay un prejuicio con la policía también, y yo creo que esto también forma parte del debate filosófico de esto. ¿Qué problema tienen dar las herramientas a la policía? ¿Qué conexión con algún resabio histórico tienen que no les gusta darle herramientas a la policía? Yo creo que para que una policía pueda avanzar y pueda dar respuesta, tiene que tener herramientas, y no mandarlas con un tenedor a la calle. Y no queremos eso. Como no queremos tampoco retroceder en materia de libertad financiera. No se derogó la inclusión financiera, se derogó la inclusión financiera obligatoria. Es decir, con la LUC, hasta un monto de $100,000, la gente tiene la posibilidad de hacerlo por una vía que no sea lo de los bancos. Con la inclusión financiera obligatoria que durante muchos años tuvimos en Uruguay, mucha gente se le complicó el comercio y las posibilidades de hacer negocio. Bueno, ¿quiénes ganaron en ese tiempo? Los bancos. Bueno, démosle la libertad. Arriba de $100,000 tenés que ir por un banco. Abajo de $100,000 vamos a dar libertad. Y también darle la posibilidad de que los ciudadanos elijan cómo manejar sus finanzas. En materia de gobernanza educativa, venimos de años y años y años de retroceder. Vos mirás los resultados en las pruebas PISA y año a año retrocedemos. Bueno, démosle a quienes tienen la responsabilidad de dirigir la educación herramientas para hacerlo. ¿Y cómo se hace esto? Modificando la gobernanza, en la toma de decisiones. Yo estoy de acuerdo en que los trabajadores tengan voz en los órganos de decisión de la educación. Ahora, la decisión final la tiene el gobierno. Entonces, me parece que es poner las cosas en su justa medida. Materia de combustible, que es un tema que obviamente es de los temas más urticantes, porque se cambió el criterio. A ver, la LUC como proyecto original tenía lo que para mí sigue siendo lo ideal, que es la desmonopolización en la importación de combustibles. En Uruguay tenemos altísimos precios de combustible y no tenemos buena calidad de combustible. ¿Qué se planteaba en el proyecto original? Desmonopolizar la importación. Es decir, que el Estado tuviera un rol de competencia con privados en la importación. Se negoció y el Frente Amplio también votó, que son los artículos 235 y 236, un criterio que se llama precios de paridad de importación, que es lo que tenemos hoy. Pero el Frente también lo apoyó y ahora lo quiere derogar. Entonces, traicionaron sus principios cuando lo votaron o los traicionan ahora, porque vos no podés estar a favor de una cosa cuando lo votaste y en contra ahora. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que todo eso, y obviamente hay muchísimos capítulos y muchísimos artículos que obviamente no da para esbozarlos todos ahora, esto es a modo de resumen. Vale la pena discutirlo, vale la pena transparentarlo con la gente, en un ida y vuelta. Esto no es para que uno esta recorrida vaya a aplicarle una masa a la gente, sino evacuar consultas, ¿no? Son 135 artículos, estamos convencidos que le hacen bien al Uruguay, los votamos a conciencia, y es la traducción de la voluntad de un gobierno. Yo creo que en esto, más allá del tema de fondo, hay también una voluntad política de quienes están en contra de la LUC, que es la de distraer al gobierno, hacerlo movilizar en una causa que les va a sacar un poco de energía, entienden algunos, en su rol de gobierno. Entonces, por eso creo que vale la pena recorrer, vale la pena transparentar, y que cuando llegue la hora de decidir, decidamos. Pero decidamos con las cartas sobre la mesa y sabiendo de qué hablamos, comparando resultados, con datos sobre la mesa, no con relatos, que en definitiva es lo que necesita la gente para tomar en función de su real saber y entender una decisión seria. Jorge. Diego, esto mismo que estás hablando, ¿nunca lo evaluó la Concertación en hacerlo antes de que se votara en el Parlamento? Este mano a mano, esta información, dar respuesta a las dudas, el hacer un poco de docencia sobre qué significa una ley de urgente consideración y, bueno, y en definitiva también por qué una gran cantidad de articulado todo junto que de repente no estamos acostumbrados a ver que eso suceda. O sea que es una muy buena pregunta, Jorge, porque yo creo que hubiera sido bueno. No lo hicimos porque estábamos muy enfocados en gobernar, los que estaban en Ejecutivo y los que estábamos en los ámbitos legislativos. En medio de una pandemia con responsabilidades enormes de gobierno, y la verdad ahí nos enfocamos. ¿Que hubiera sido ideal debatir esto en este proceso? Yo creo que sí. Hoy con el diario del lunes te puedo decir que sí, porque hubiera puesto sobre la mesa todas las visiones y hubiera evitado un montón de desinformación que se dio con cucos que se crearon que no existían, y hoy estamos en esta instancia. Si vos me preguntás si hubiera sido ideal, no se hizo, ahora tenemos una oportunidad para reivindicar la verdad y la honestidad intelectual, y lo vamos a hacer. Respecto a la cantidad que vos me decís, sí es verdad que es una gran cantidad de artículos, pero también es verdad que una rendición de cuentas o una ley de presupuesto también tienen la misma cantidad o más de artículos y sin embargo se votan la misma cantidad de tiempo, recibiendo delegaciones, escuchando, debatiendo, y se logra. Yo creo que el Frente, con Frente Amplio, con todo el derecho del mundo, puede no gustarle esta ley. Ahora, yo creo que más que no gustarle la ley, no le gusta quien la dictó. Esto es la traducción, si vos te pones a pensar en los grandes ejes temáticos, es la traducción de la voluntad de aquellos que nos votaron en noviembre de 2019. Es más, muchos de ellos nos dicen, bueno, pero nos hubiera gustado ir más allá, ir en más profundidad, por ejemplo, en materia de combustible. Bueno, no es más que eso, es la traducción de la voluntad de la mayoría de la población que decidió un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno en los temas que dijimos en campaña que íbamos a cambiar, porque todos estos contenidos que veníamos hablando no los sacamos de la galera, los dijimos en la campaña, dijimos que íbamos a cambiar la pisada en materia de seguridad para respaldar a la policía, dijimos que íbamos a cambiar el criterio de importación de combustible, en educación, en libertad financiera, es decir, no hay contraindicaciones. Hay otros artículos que no son de los más conocidos, pero que tampoco entiendo dónde está la desventaja. Por ejemplo, aceleramos los procesos de adopción. ¿Dónde está la desventaja de acelerar los procesos de adopción cuando hay tantas familias que están esperando años para poder adoptar una criatura? Bueno, en esta LUC se quiere derogar. Yo quiero que me digan por qué. ¿Dónde está lo malo de un artículo que tiene la LUC que acelera los procesos de adopción para poder darle cuanto antes una familia a esos chiquilines? Bueno, lo quieren derogar. Que me expliquen por qué. Yo creo que son tiempos para que todos digamos qué pensamos. Me parece un gran ejercicio democrático, de honestidad intelectual y de transparentar con la gente. Ojalá se dé. Creo que le va a hacer muy bien a la democracia uruguaya. Diego, como vienen los tiempos, seguramente esto va a darse, esta consulta popular, a principios del año que viene. Y a principios del año que viene se van a estar cumpliendo, el 1 de marzo, 2 años del gobierno de la coalición. ¿Piensas que realmente esto se va a transformar en una forma de evaluación de la aceptación de la ciudadanía hacia el gobierno? Yo creo que va a tener mucho más allá de la LUC. Vos sabés que recién se lo comentaba a Karina en el corte. Tiene un poco de eso también, ¿eh? Mirá que a veces cuando la gente vota o firma lo hace no solamente como la expresión a favor o en contra de los contenidos de una ley, sino como una forma de expresar su ánimo. Yo creo que mucha gente firmó sin saber qué había en estos 135 artículos, porque mucha gente no sabía, pero sí era su forma de decir que no estaba de acuerdo con este gobierno. Y está bien, porque fueron los que no estuvieron de acuerdo en noviembre del 2019 y no nos votaron. Si vos mirás la cantidad de votos que tuvo el Frente Amplio y mirás la cantidad de firmas, más o menos es una cifra similar. Entonces yo creo que aquellos que no nos querían en el gobierno no nos quieren con esta ley. Entonces pasa por un tema de ánimo y de simpatía. Ojalá que el año que viene podamos debatir de las cuestiones de fondo para no quitarle al Uruguay una gran herramienta desde el punto de vista legislativo y que son instrumentos para la defensa de ese país que queremos. Pero sí, evidentemente va a haber un grado de distorsión, por decirlo de alguna forma, con el ánimo a favor o en contra del gobierno. Las cifras de Radar de esta semana, donde dice que el 43% apoyaría la derogación y un 40% la mantendría, en lo personal me llama un poquito la atención estos números. Hay un empate técnico. ¿A ti te llama la atención también? Yo le pondría dos reflexiones a esos números, Jorge. Primero, le preguntaría, ojo, a los que están a favor y a los que están en contra. ¿Vos sabés lo que tiene adentro la ley? Ah, bueno. Entonces, ¿a favor o en contra de qué estás? Ojo, y lo digo para un lado y para el otro. Segunda pregunta, ¿tiene que ver simplemente con la ley o es una pregunta en un contexto social, económico, sanitario determinado donde manifiestan su simpatía o no con el momento económico que se toma? Yo creo que si a la gente le preguntabas el otro día, bueno, el aumento del combustible, si estaba a favor de la luz, decía, no quiero nada. ¿Por qué? Porque también es la forma de expresar su malestar con una decisión. Porque el otro día cuando subieron los combustibles, en función de un criterio aprobado también por el Frente Amplio en la ley de urgente consideración, la gente estaba que trinaba, como se dice comúnmente. Y al gobierno obviamente no le gusta, no le cae simpático aumentar los combustibles, pero si suben los precios internacionales, no queda otra que subirlo. Y lo hacemos con el dolor en el alma. Ahora, yo creo que esa respuesta que vos decías, Jorge, tiene que ver también con el momento determinado. Probablemente si la misma pregunta la hacemos en un mes y si bajan los combustibles, la respuesta puede ser otra. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con eso. Bien, digo, pero también lo mismo sucedía. Bueno, ¿por qué avanzar en un articulado tan numeroso en plena pandemia? También cuando se aprobó esto, el estado de incertidumbre de la población era absoluto, más allá de quién habíamos votado, ¿no? A ver, fue parte del debate si votar la LUC en medio de la pandemia. El tema, como vos decías, vamos a llegar el año que viene a los 2 años y vamos a estar dando los últimos coletazos de la pandemia. Ojalá. Entonces, ¿qué íbamos a esperar? ¿Que terminara, si le pusiera punto final formal a la pandemia para empezar a debatir? No, Diego, yo eso lo entiendo. El asunto es que siempre va a haber una situación de ripidez, porque además es aquello de la frazada corta. Se toman decisiones de gobierno y hay algunos que están de acuerdo y otros que no, unos que se benefician, otros que se perjudican. Entonces, como que el momento ideal para estas cosas nunca... La paz absoluta nunca va a estar, siempre va a haber gente desconforme por alguna cosa, ¿verdad? Coincido totalmente contigo, por eso había que tomar la decisión cuando se tomó de salir a la cancha a votar esta ley, porque el momento perfecto nunca llega. Lo que sí te digo, y estoy convencido de eso, buenos resultados que hemos tenido en materia de seguridad tiene mucho que ver con la ley de urgente consideración. Entonces, ¿íbamos a esperar 1 año más, 2 años más para empezar a bajar los índices de delito? No, era un tema impostergable, era un tema urgente. Yo creo que a la vista están los resultados, ¿no? Datos objetivos, relatos, no relatos, sino elementos estadísticos, que hoy por hoy los tenemos sobre la mesa y los podemos contrastar con resultados de 15 años de crecimiento del delito en el gobierno del Frente Amplio. Momentos ideales nunca va a haber, antipatías y simpatías siempre va a haber. Ahora, lo que tenemos que, con todo respeto y toda honestidad intelectual, sería contrastar resultados. Y en eso vamos a hacer hincapié en esta gira. Diego Echeverría, gracias por esta conversación, muy amable. Por favor, gracias a vos, Jorge. Buena jornada para ti. Cerramos, Jorge, y cerramos con Sol. Salió bueno, ratito, bueno, bien. Que se quede, avisale, decirle que se quede un ratito. Sí. Ya estuve charlando fuera de mi casa. Dale, gracias. Cerramos, nos encontramos en un rato. Frecuencia abierta.